ya tenemos la primera comunicación. Como veníamos diciendo, a Joana la desaparecieron el 26 de julio del 2017 y nosotros veníamos difundiendo. Hace una semana nos enteramos a través de su madre, de Marta, la aparición de los restos de Joana y el pedido de justicia. Tenemos en comunicación ahora con Marta, la mamá de Joana. ¿Qué tal, Marta? ¿Nos escuchás? Hola, Marta. A ver. Hola. Ahí se escucha ahí muy viene, bajito. Viene de lejos. A ver. Ahí vamos. A otro. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ah, hola. Ahí tú vamos a escuchar. Marta, buenas noches, Marta. ¿Qué tal, Marta? Hola. Clarisa, Verónica y Gonzalo te saludan, Laszlo, del otro lado. Hola, un gusto, compañero. Bueno, ¿cómo? Esta semana pasada hubo una gran manifestación por el pedido de justicia por Joana. Sí, hicimos una marcha, una movilización muy grande para pedir justicia, verdad y memoria por toda nuestra Joana, que el Estado cómplice, responsable y proxeneta por todas nuestras pibas que no pudieron volver a sus casas. Bien, Marta, ¿querés recordar a la audiencia cómo ha ido pasando de que desapareció ese 26 de julio Joana? Sí, mira, Joana desapareció el día 26 de julio de 2017, alrededor de las 20-30 horas, de una estación de servicio de la zona roja de acá de la ciudad de La Plata, en 1.63. hasta el día de la fecha del 30 de abril de este año. O sea, el mes pasado no teníamos novedades alguna, simplemente que nada, que la causa avanzaba a lo primero con injusticia, conteniendo un poder judicial patriarcal para la búsqueda y en las apariciones con vida de nuestras pibas. Después de dos meses hemos logrado que la causa pase al foro federal. En ese entonces estuvo con el juez con el fiscal Hernán Shapiro y el juez Ernesto Keplas. Hasta hace tres meses que Keplas se retiró la causa y se sumó Ciulo y otro fiscal nuevo. Ellos pidieron unas cuantas medidas que veníamos presentando con nuestras querellas, y una de las tantas medidas de tantos pedidos, ¿no?, que veníamos Roque a Joana, la que queríamos viva, queríamos que la devuelvan viva como se la llevaron. Lamentablemente el día 30 de abril hemos recibido la trágica noticia que a Joana la hemos encontrado, pero lamentamos muchísimo no encontrarla con vida como se la llevaron, sino descuartizada como la dejaron. Bien, Marta, y se habla de que la noticia, el cotejo del ADN ya estaba de hace un tiempo, ¿no? Sí, ya estaba hacía un tiempo, pero como te vuelvo a repetir, nosotros no tenemos justicia, no tenemos jueces, no tenemos fiscales que escuchen los pedidos de nuestras hijas ni el reclamo de nosotras, ¿no?, madre víctima de trata, que las pibas sean encontradas inmediatamente y sin no tener un juez que avale que haya tanto encubrimiento, tanta impunidad en la búsqueda de toda nuestra Joana. Yo siempre digo de toda nuestra Joana, porque Joana no es ni la primera ni la última víctima de trata. Lamentablemente hace 17 años fue Marita Verona, hoy sigue siendo una víctima más de una trata, Joana Ramallo, ¿no? Claro, justamente cuando seguíamos tu caso, el caso de Joana, Marta, se nos venía Marita Verón, de esto de que desaparecen, bueno, de nunca más, hasta el día de hoy, la madre Susana Tremarco sigue buscando a su hija, ¿no? Esta crueldad de no saber qué pasó con ella, ¿no? Para vos, en tu zona donde ustedes viven, ¿se hablaba de la trata? ¿Se hablaba, para vos fue todo descubrir un mundo del que solamente por ahí a lo mejor escuchabas las noticias? ¿O hay casos cercanos que pasan esto de seguido? Yo me desayuné con esto el día 26 de abril, de julio, cuando desapareció Joana. Yo No, no es que conocí otro mundo, sino que es que yo el día 26 de julio conocí el infierno en carne propia, la incertidumbre, el dolor, la angustia, la esperanza, el no saber en cómo empezar a sobrellevar y a llevar una lucha, una búsqueda, sin saber para qué lado ir, para qué lado buscar, con quién hablar, cómo era entrar a un juzgado y arrodillarte y pedirle a un juez fiscal, como fue Betina Lac en ese entonces, que Joana no se los había ido con un machito, que Joana no se había ido, que a Joana no la estaban dejando regresar a su casa, que Joana estaba siendo víctima, y lo sigue siendo porque Joana no merecía tener la muerte que tuvo. Joana no se perdía, Joana la desaparecieron, Joana no murió, a Joana la mataron, y la mató el patriarcado, la mató el poder judicial, proxeneta que tenemos y el Estado responsable. Marta, todo esto que te pasó ese 26 de julio de hace 2 años, ¿no? Esta conmoción frente a este hecho tan tremendo y tan desesperante como la desaparición de una hija, generó en un punto que, bueno, la semana pasada la multisectorial siga reclamando justicia. ¿Cómo fue este acercamiento tuyo? ¿Se acercaron a vos? ¿Vos te acercaste frente a la falta de justicia a buscar esa red, ¿no?, de otras personas que nos creen y que nos bancan en nuestros reclamos? Y bueno, eso en un punto también contiene y ayuda a seguir luchando, ¿no? ¿Vos buscaste acercarte a redes de lucha contra la trata, o se acercaron a vos para darte una mano? No, Joana desapareció el día 26 de julio. El día 27 de julio yo no tenía redes sociales, no manejaba Facebook, Instagram, WhatsApp, nada de esas cosas. Lo publiqué en la página de mi mamá, que la estábamos buscando, y enseguidamente se fueron comunicando organizaciones, gente de la facultad, vecinos, compañeros de Joana y demás, y así empezamos la búsqueda, la desesperación, y fuimos compartiendo mi dolor, mi bronca, mi odio también, porque en todo este tiempo yo he conocido y he supido luchar contra el poder judicial, contra viento y marea, pero también he conocido el odio, el resentimiento, la impotencia. He aprendido muchísimas cosas, pero hay algo que aprendí, es a luchar, y nada, y seguiré luchando contra todo, porque yo no necesito una justicia que la justicia se ocupe de castigar a cada uno que hizo con la vida de Joana lo que hizo, ¿no? Claro. Marta, ¿a nivel nacional se acercó a alguien o a nivel partido político? Nadie. A los 6 meses de la desaparición de Joana, nosotros tenemos una página que es en Facebook, buscamos a Joana Ramallo, se comunicó Carolina Píparo para pedirme que yo me acerque a Buenos Aires a sacarme una foto con ella y con el cartel de Joana. No se lo permití porque yo no quiero que la búsqueda y el desenlace de Joana sea una campaña política, porque mi única bandera es devuelvan a todas nuestras ciudades víctimas de trata y justicia para todas aquellas ciudades que el Estado y la complicidad y el poder judicial no las dejó regresar a sus casas vivas como las reclamábamos. Marta, ¿te encontraste con muchas madres en la misma situación tuya? He tenido charla, he ido a visitar y me han venido a visitar la mamá de Marita Verón, he ido y me han venido a visitar familiares víctimas de trata de acá de Buenos Aires y demás. Bien, a partir de la ausencia de Joana en tu casa, ¿cómo me imagino que ahora, bueno, como vos decís, descubriste todo un mundo con el tema de la justicia, cómo se cruza la política, pero internamente vos si, no sé si preguntarte o no, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? ¿Tu fuerza por toda esta gente que te la da? ¿Cómo te sostenés ante esta tragedia? Me sostengo mirando a mi nieta cada día de estos 22 meses sin Joana, con el sostén que me dan mis hijos día a día, que son los que nunca me han soltado la mano, son los que me han seguido cada paso de lucha y de reclamo por la aparición con vida de Joana. Joana tenía una hijita de 8 años que esa son 6 años aprendió a luchar, a llevar una búsqueda y reclamando a su mamá con vida como se la han llevado. Y hoy nos toca atravesar todo esto, de hacer un duelo, de sobrellevar el dolor, pero nada, no quedarlos en casa, salir a luchar, porque Joana se merece que tener justicia y que no nos olvidemos que a Joana la mató el Poder Judicial y patriarcal de un Estado que no les interesó la vida en todas nuestras vidas. Claro, Marta. Bueno, desde acá abrazarte, agradecerte, porque no hay mejor ejemplo que el ejemplo de vida que estás dando para la hija de Joana y para todos nosotros. No nos queda más que seguirlas, seguir a ustedes pidiendo justicia y para que no haya más Joana. Para que no haya más Joana. Sinceramente esperemos que sea así, que el Poder Judicial deje de ser patriarcal y que sea feminista para todas nuestras pibas, nada. Y hoy somos todas Joana presente ahora y siempre, y nada, espero que regresen todas las Joanas que aún no han podido regresar a sus casas. Un beso grande a todos. Marta Ramalho, madre de Joana Ramalho, víctima de la trata de personas y de este poder judicial patriarcal, como vos decís, hacemos las palabras que ustedes escribieron, las hacemos nuestras también, que es memoria, verdad y justicia por Joana Ramalho. Exigimos la detención inmediata de los culpables, el Estado responsable, basta de trata, y como dijiste vos, te busco, te nombro porque no quiero tu olvido. Esas palabras tuyas son nuestras también. Gracias, te mando un beso grande. Abrazo enorme. Abrazo, Marta.